¿Cómo es la situación de Piedras Moras? Sabemos que todavía no hay solución para lo que es esta instancia que está reclamando de sueldos adeudados. No, Carlos, hasta el momento nosotros no tenemos ningún tipo de respuesta. Hemos hecho las presentaciones que tenemos que hacer en los ámbitos de las áreas de aplicación. No tenemos ninguna salida. Ya entramos al quinto mes de deuda. O sea, seguimos empantanados, trabados. Los empresarios no aparecen, han tirado algún tipo de propuesta. Nosotros no la aceptamos porque eran muy bajos los porcentajes que ellos anunciaban. Entonces, en base a eso, los abogados han quedado a contestar en el transcurso de la semana esta o cuando les alcance el tiempo a ellos. A nosotros se lo está agotando el tiempo, pero van a tener que tomar una decisión final con respecto a los trabajadores de la fábrica Piedras Moras. Ahora, José, el tema, digamos, está generando mayor ansiedad y desesperación, ¿no? Por el hecho de que, ¿esto en qué puede terminar? ¿En que se cierra definitivamente la fábrica? Mira, si se cierra definitivamente la fábrica, creo que tiene que tener un argumento mucho más validero que este. Yo creo que acá la empresa es una empresa promocionada, tiene todavía, digamos, un año y meses más en la capital. Entonces creo que el gobierno tendrá que aplicar las sanciones que correspondan. Nosotros hemos pedido que se supan los beneficios promocionales, se le puede quitar mucho mejor para que busquemos inversor que se haga cargo de esta planta fabril. Pues nosotros entrando en el curso de la semana vamos a intentar conversar con las distintas áreas, ya sea con el ministro Javier Tineo, con el ministro Álvarez y también con la Secretaría de Trabajo, que esa es la área de aplicación, pero la Secretaría de Trabajo ya está, ya cumplió lo que tenía que hacer, era hasta el momento de la clausura. Después de ahí ya depende de las otras áreas, digamos, del Ministerio de Producción. Claro, ¿no? Y esto deja, digamos, más intranquilos, ¿no?, a todos los trabajadores, porque lo que tiene que aparecer, que es la solución, no aparece. Es algo, digamos, redundante, pero que en definitiva es lo que marca la realidad de hoy por hoy de todas estas personas. Mire, Carlos, la situación de los trabajadores es muy difícil. Tengan en cuenta que únicamente han tenido dos ayudas, una de 500 pesos y otra de 700 pesos, pero en cuatro meses, ya estamos entrando el quinto mes, eso es insuficiente. La situación es mucho más delicada. Las deudas y los créditos laborales que ellos tienen, están llegando carta documento, le están llegando embargo, y una situación más que difícil. O sea, alguien va a tener que tomar una decisión para que ver de la forma en que lo podemos resolver este tema. Yo estoy muy, muy preocupado porque estamos hablando de una empresa y han saltado otras empresas más con conflictos, pero y lamentablemente acá nadie está tratando de responder, así que vamos a tratar de forzar unas reuniones para ver si qué podemos sacar en conclusión de todo esto. José, una nueva instancia también que se da con el tema de la promoción industrial en Mendoza. En base a lo que se ha informado, en lo que ha leído, ¿cómo analiza la situación? ¿Usted me dice el decreto 699? Sí, señor. Está bien, pero seguimos sin participar nosotros ese tipo de reuniones. Yo no estoy conforme para nada quien lo está gestionando, ¿no? Porque vamos a buscar las aspiraciones para ahora, para senaduría, y creo que ese es el objetivo, venir y aparecer como siempre, fugazmente, por la provincia y tratar de llevar agua por su molino. Pero creo que están equivocados en ese tipo de pensamiento. Nosotros vamos a tratar de hacer otro tipo de reuniones con miembros del Estado provincial, vamos a exigir reuniones con Mendoza a nivel nacional para ver qué se puede sacar en conclusión de todo esto. Bienvenido sea si se llega a destrabar ese decreto que tanta falta nos hace para las empresas que ya están radicadas. Hablemos de las que están radicadas. No sé si hay nuevas inversiones, pero vamos a buscar los caminos alternativos para ir mejorando y tratar de hablar, digamos, con personas responsables y que tengan un fundamento para hablar sobre este tema. José, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. No, gracias a usted, Carito, buenos días, y a toda la audiencia, un gran cariño. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. La palabra de José Cáceres, secretario general del FONIVA, ¿no?, hablando sobre la situación de Piedras Moras. No hay solución, esto, digamos, va a seguir, se van a buscar los canales ya para darle un ultimátum, ¿no?, a todos, a los empresarios, a los dueños de esta empresa, para que pueda darle soluciones, ¿no?, a los trabajadores que están viviendo una situación socioeconómica bastante complicada, como lo detallaba José Cáceres. Y por otro lado, esta situación de la promoción industrial, en la cual Cáceres expresa de que tiene que haber mayor comunicación, de que tienen que participar los sectores de los trabajadores, y es por esto que van a solicitar, van a iniciar, ¿no?, tener encuentros con autoridades del gobierno mendocino, acompañadas por autoridades del gobierno de la provincia. Y volvió a apuntar contra el diputado nacional Jorge Lloma, a quien definió no estar conforme con la persona que está al frente, ¿no?, de estas negociaciones, y que busca justamente realizar estas acciones para tener un rédito político a sus aspiraciones para senador por la provincia de La Rioja. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, nació en 1943 en la Cuba del dictador Fulgencio Batista. La CIP fue la encargada de ejecutar las campañas mediáticas de desprestigio y ataque a numerosos gobiernos de América Latina organizados por la CIA. ¿Sabes qué? En el 2000, la CIP inauguró en Miami el edificio Jules Dubois. Jules Dubois, el homenajeado, nada tiene que ver con el periodismo o la libertad de expresión. Dubois fue un oficial de la CIA encargado de diseñar los principios y la doctrina de la CIP. Entre sus aportes a la CIP, logró que los medios de Estados Unidos cuenten con mayoría en todas las votaciones. Los votos de Estados Unidos valen uno, y los votos de los otros integrantes, solo medio. ¿Sabes qué? Jules Dubois, el elegido para homenajear de la Sociedad Interamericana de Prensa, fue el encargado de coordinar el trabajo entre la CIP y la CIA durante 15 años. Investigación Nacional. Toda la información. Primeras palabras con Carlos Vega. Muy bien, seguimos nosotros con el tema de la promoción industrial en la provincia de La Rioja, ¿no? Y esto, digamos, genera todas estas instancias, ¿no?, para conocer cómo, o los pasos que se van a estar llevando a cabo. Es por esto que ambas provincias, La Rioja y Mendoza, planean tener otros beneficios para las empresas alejadas, ¿no? La reunión mantenida en San Rafael, Mendoza, ¿no?, con esta delegación encabezada por Jorge Lloma y el secretario de Industria y Promoción de Inversiones, Miguel de Gaetano, permitió un acercamiento entre las dos provincias y la voluntad de trabajar de manera conjunta. ¿Por qué se hizo en San Rafael, Mendoza? Porque justamente es el lugar o la entidad, ¿no?, sanrafaelina, la que, luego de firmado el decreto presidencial 699, prorrogando la promoción industrial para la provincia, presentó un recurso de amparo ante la justicia federal de esa localidad mendocina, cuya medida cautelar puso freno a la aplicación del decreto. La entidad, ¿no?, aseguraron que la entidad que nuclea comerciantes e industriales San Rafael pugnaban por lograr un acercamiento con La Rioja y la posibilidad de obtener beneficios que le permitan desarrollarse. También admitieron que habría un cierto descontento por parte de la Cámara con el gobierno mendocino, teniendo en cuenta que presentaron el amparo y que luego la provincia de Mendoza desistió de la presentación realizada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son las propuestas? Son varias las que justamente están llevándose a cabo para buscar una solución. Justamente fue Jorge Lloma, el diputado nacional, quien dijo que a través de la vía judicial no es el camino para encontrar, ¿no?, las soluciones, y que tiene que apuntar a coincidir en los distintos puntos para desarrollar. Lloma dijo que se acordó trabajar en propuestas para presentar ante el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner relacionadas con mecanismos de créditos fiscales por los costos de fletes y soluciones para las empresas que se radican en lugares alejados de los centros comerciales del país. Yomas rescató la incorporación a la provincia de Mendoza a través de la zona sur. Lejos de generar recelos u oposiciones, nos encuentran absolutamente solidarios y contentos que se sumen a las búsquedas de soluciones, ¿no? Para el secretario de Industria y Promoción de Inversiones, ¿no?, Miguel de Gaetano, la situación de San Rafael no es la misma de toda la provincia de Mendoza. Destacó la importancia del diálogo con la entidad y que tomen conocimiento de las gestiones por otras propuestas que La Rioja lleva adelante ante el Ministerio de Economía de la Nación para buscar nuevos incentivos alternativos a este régimen de promoción. Las autoridades de la Cámara San Rafaelina destacaron la iniciativa riojana ante el Gobierno Nacional y comentaron que ellos también tienen propuestas para que se sumen La Rioja junto a Mendoza, con el objetivo de llegar a buen puerto a través del diálogo, que es lo correcto, es lo que destacó justamente Miguel de Gaetano, secretario de Industria y Promoción de Inversiones en la provincia de La Rioja. Nosotros seguimos con más información en Primeras Palabras cuando ya pasaron 44 minutos, ¿no?, de las 8 de la mañana en toda la provincia de La Rioja, ¿no? Otra noticia importante tiene que ver con los accidentes, ¿no?, que se dieron en el fin de semana, ¿no?, que nuevamente se destacó por olas de robos y accidentes viales en lo que marcaron este sábado y domingo en la capital de la provincia de La Rioja. Es por esto que el hospital Enrique Vera Barrios y la policía de la capital tuvieron un fin de semana plagado de accidentes viales. El sábado se registraron 9 siniestros, ¿no? Y ayer, el día domingo, parece que se registró una cifra similar o superior, ¿no? Justamente han sido más de 10 los accidentes que se sucedieron el día domingo, por lo que esto llama la atención, y cada vez más porque la cifra sigue teprando en números, ¿no?, cada vez que van pasando los fines de semana. Hablamos de 9 el sábado, posiblemente más de 10 el día domingo, y esto nos lleva a una cifra total de casi 30 accidentes, ¿no?, en la capital de la provincia de La Rioja. No, no es un dato menor, es un dato a seguir, a tener en cuenta, y lo preocupante es que los accidentes siguen generándose y cada vez, ¿no?, con mayor continuidad, mayor sucesión en distintos lugares de la capital riojana. 8 de la mañana, 45 minutos, hacemos una pausa, después seguimos con más Primeras Palabras.